No puede ser. El coche se descompuso y estamos en medio de la nada. Estamos perdidos. No logro descifrar este mapa. Les dije que este viaje en coche no era buena idea. Tranquilo, si mantenemos la calma, seguro encontramos una forma de salir de aquí. Además, vean el lado positivo. Hemos recorrido gran parte de Sudamérica. Ash, tienes razón. Debo confesar que estoy emocionada por conocer la triple frontera que comparten Paraguay, Argentina y Brasil. Y las cataratas del Iguazú. Deben ser impresionantes. Estuve leyendo todo sobre la región, su geografía, costumbres, lenguas, historias. La conozco de arriba abajo. ¿Entonces quieres decirme qué es esa ave enorme que nos está mirando? Es un ñandú, una especie originaria de Sudamérica. Su nombre proviene de la palabra guaraní ñandú, que significa araña. ¿Araña? Las arañas no son tan grandes. ¿Y dijiste guaraná? ¿Proviene del guaraná? ¿Que eso no es un refresco? No, Héctor. Miriam dijo guaranía, que de hecho es un baile muy popular aquí, ¿no? No, ninguna de las dos. Dije guaraní, que es el nombre de un pueblo sudamericano y por extensión de su lengua, el guaraní, aunque no estaban tan lejos. El guaraná es una bebida elaborada con el fruto del guaraná oriundo del Amazonas, y el guaranía es un género musical originario de Paraguay. Bueno, ya que estamos atorados aquí, creo que tendremos todo el tiempo del mundo para escucharte contarnos más sobre el guaraní. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Maitei, hola en guaraní. Bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros la próxima media hora. En este programa hablaremos precisamente sobre el guaraní, la lengua más hablada en Paraguay después del español. En la sección La Canasta Surtida, conocerán más sobre las lenguas más habladas en diversos países de América Latina. En el Yerberito escucharemos un cuento guaraní sobre el origen de los isondúes o luciérnagas. Y finalmente, en De Cultos y Parranderos, les recomendaremos algunos documentales que no pueden perderse. Antes de comenzar, quiero presentarles a quienes nos acompañarán en esta emisión. Miriam Rosas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y Ángel Vega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Atlas. Atlas. ¿Ya encontraron algo en el mapa? ¿Saben dónde estamos? Sí, lo tengo. Estamos en el Gran Chaco. ¿El Gran Chaco? ¿Como los que usaba Miguel Ángel en las Tortugas Ninja? No, me temo que no es ese tipo de chacos, pero sin duda debe haber alguna tortuga en el área, aunque no creo que sean mutantes. Me refiero al Gran Chaco, una extensa planicie de aproximadamente 1,000,000 km², lo que representa poco más de la mitad del territorio mexicano. Se encuentra en el interior de Sudamérica y su territorio es compartido por las repúblicas de Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. La región se denomina Chaco o Gran Chaco en Argentina y Paraguay y forma parte de la región conocida como Tierras Bajas en Bolivia y Pantanal o Gran Pantanal en Brasil. La mayor parte de su extensión se encuentra en Argentina y Paraguay, 20% en Bolivia y una pequeña parte en Brasil. Vaya, ¿todo eso dice el mapa? Sí, en letra muy pequeñita, es una versión bastante completa. Y muy pronto estaremos en Paraguay, el país guaraní, que limita al sur y sureste y suroeste con Argentina, al norte con Bolivia y al este con Brasil. Un país que no tiene salida al mar, así que tendré que guardar mi traje de baño. Bueno, si bien es un país sin litoral marítimo, cuenta con una salida al Océano Atlántico por medio de los ríos Paraguay y Paraná, que comparte con Argentina, Bolivia y Brasil. Bueno, si no podemos ir a la playa, al menos podemos visitar su capital y ciudad más poblada, Asunción, la cual se encuentra en la frontera con Argentina. Hacia donde voltee, el lugar luce inmenso, pero Paraguay no debe ser un país tan grande, ¿o sí? No, no lo es. Su territorio tiene una extensión de 406,700 km² de superficie, lo que es un poco más grande que el territorio de Chihuahua y Coahuila juntos. Aunque tiene un número considerable de habitantes, de acuerdo a datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos de Paraguay, en 2013 la población de ese país superaba los 6.7 millones de habitantes, lo que equivale a la población combinada de los estados mexicanos de Puebla y Campeche. Sin duda un país interesante, además uno de los mayores productores y exportadores de soya del mundo, así como un importante productor de carne. Parece que este será un viaje que no podremos olvidar. La canasta surtida. ¿Sabías que América Latina es la región con mayor número de familias lingüísticas en el mundo? La lengua oficial de muchos de los países latinoamericanos es el español, aunque en algunos otros se habla el portugués, inglés, francés y neerlandés. Sumado a estos idiomas de origen europeo, se usan muchísimas otras lenguas de los pueblos originarios del continente americano. Si bien algunas de ellas ya han desaparecido, otras todavía se hablan. Así, el catálogo de lenguas Ethnologue estimaba que en 2009 se hablaban más de 990 lenguas en América, Por su parte, el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina, publicado en el año de 2010 por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, estima que en América Latina los pueblos indígenas hablan más de 420 lenguas diferentes, de las cuales 103, que son casi una cuarta parte, son idiomas transfronterizos, es decir, que se utilizan en dos o más países. El quechua destaca especialmente ya que se habla en 7 países distintos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Entre los países con mayor diversidad lingüística en la región encontramos a Brasil, que tiene 186 lenguas originarias, seguido de Colombia con 65, México con 64, Perú con 43 y Venezuela con 37. Si bien es cierto que comparada con África o Asia del Sur, América Latina no tiene tanta diversidad lingüística, la región sobresale por un aspecto. Tiene la mayor riqueza del mundo en familias lingüísticas. En el Atlas se registran 99, mientras que en las zonas mencionadas antes solo existen entre 10 y 27 familias. En América Latina la más extendida de todas es la Arawak, que va desde Centroamérica hasta la Amazonía. Está presente en 10 países y de ella proceden más de 40 lenguas distintas. En palabras del Dr. Javier López Sánchez, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México, el INALI, tan solo Oaxaca tiene 5 familias lingüísticas, que es más de lo que tiene toda Europa junta. Según esta publicación, en América Latina, casi una quinta parte de los pueblos han dejado de hablar su lengua indígena. En concreto, 44 pueblos utilizan como único idioma el castellano y 55 emplean solamente el portugués. Del total de lenguas amerindias que se hablan en la región, el 26% se encuentra en serio riesgo de desaparición. En algunas áreas, la situación es ya irreversible, como en el Caribe insular, donde las escasas lenguas que se conservan están prácticamente extintas. Según el texto Las lenguas de América, escrito por Montserrat Varela y que pueden encontrar en el libro Mirada Actual, entre las lenguas más habladas actualmente en América Latina encontramos el quechua, náhuatl, aymara, maya, guaraní y mapuche. El náhuatl es hablado actualmente por unos 2 millones de hablantes en México, Guatemala y El Salvador. El quiché es la lengua maya más conocida y la hablan en el sur de México, en Guatemala y en Honduras, más de 500,000 de personas. El guaraní, como todas las otras lenguas en América Latina, es una lengua muy antigua que se transmitía por tradición oral. Durante los siglos XVI y XVII, los jesuitas escribieron en guaraní para instruir y evangelizar a la población indígena en sus misiones. De esta manera, el guaraní se convirtió en una lengua indígena escrita. Oigan, chicos, se está haciendo de noche y la luz del coche no durará mucho tiempo. Nos estamos quedando sin batería. Bueno, al menos tenemos la luz de la luna y de las luciérnagas. El Yerberito, mitos y cuentos. A propósito de este tema, hay una leyenda guaraní que explica el origen de los isondúes, a los cuales conocemos más comúnmente como luciérnagas o bichitos de luz. Cuentan que en el inicio de los tiempos, cuando Tupá, el dios supremo de los guaraníes, creó a los hombres, quiso que tuvieran lo necesario para sobrevivir, por lo que les regaló el fuego para que se calentaran durante las largas noches de frío. Entonces los hombres vivían en armonía y se reunían cordialmente a la luz de las fogatas para hablar y compartir experiencias, cuentos y risas. Un día, Añá, el espíritu del mal, andaba caminando por esas tierras y se encontró con los hombres reunidos alegremente alrededor del fuego. Su oscuro corazón quedó lleno de envidia, puesto que esperaba ver al hombre sufriendo a causa del frío. En cambio, los halló riendo y compartiendo charlas en paz, sin motivo para discutir o pelear. Furioso, decidió apagar el fuego que reunía a los hombres, por lo que se transformó en viento y arremetió contra las fogatas apagándolas una a una. Las chispas saltaban y volaban de acá para allá, y Añá las perseguía tratando de que no quedara rastro del fuego. Los hombres se quedaron petrificados a causa del miedo y de la sorpresa del viento nocturno. Todo parecía favorecer las crueles intenciones del mal. Pero Tupá, que estaba viendo lo que pasaba, decidió engañar a Añá y transformó las chispas que perseguía en pequeños insectos que al volar se prendían y apagaban fugazmente, y a los cuales llamó isondúes. Añá, sin tomar conciencia del cambio, continuó soplando atrás de los bichitos que se fueron alejando de los hombres, prendiéndose y apagándose intermitentemente, al tiempo que se diseminaban por los montes. Mientras tanto, Tupá volvió donde estaban reunidos los hombres y les enseñó a reavivar el fuego a partir de las brasas que aún permanecían encendidas. Así fue como nacieron las luciérnagas o bichitos de luz, las cuales todavía andan de aquí para allá mostrando su brillo a intervalos para poder engañar a Añá, y continúa volando tras de ellas y soplándoles, pensando que son las chispas del fuego que reúne a los hombres. Esta leyenda guaraní fue tomada del sitio de internet Sobre Leyendas, pero también podrás encontrar una versión en el libro Leyendas Argentinas de Graciela Repún, así como una versión en animación en el sitio Educar, perteneciente al Ministerio de Educación de Argentina. Te recomendamos estar al pendiente de nuestras redes sociales, pues ahí les compartiremos el video. Hoy hablaremos sobre los guaraníes, que son un grupo de pueblos sudamericanos que habitan en el noreste de Argentina, en las actuales provincias de Corrientes, Misiones, Entre Ríos y parte del Chaco y Formosa, sur y suroeste de Brasil, en la región de Río Grande del Sur, Santa Catarina, Paraná y Mato Grosso del Sur. Y finalmente, la mayor parte de Paraguay y el sudeste de Bolivia. Los datos históricos nos permiten saber que a inicios del siglo XVI, los guaraníes vivían su mayor auge geográfico y demográfico, de forma que la población alcanzaba los 2 millones. Sin embargo, con la llegada de los europeos, las enfermedades, guerras regionales y la esclavitud, la población se desperdigó y disminuyó. Se calcula que en el año 2007, la comunidad guaraní era superior a los 100.000 integrantes, 51.000 de ellos en Brasil, 42.000 en Paraguay y 6.500 en Argentina aproximadamente. En la actualidad, se evidencian cuatro ramas dentro del tronco guaraní. 1. Los Sumyá, que habitan el sur de Brasil, Paraguay y el noreste de Argentina. 2. Los Abá, Chiripa o Ñandeva, en el sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, el noroeste y noreste argentino. 3. Los Pai Tabitera, también denominados Caioba o Caiowá, que habitan en Brasil y Paraguay. Y finalmente, 4. Los Aché, ubicados solo en Paraguay. Les contaré algo que aún los chicos no saben, pero que les diré cuando regresemos del corte. Y es que algunos animales tienen nombres que proceden del guaraní, como el jaguar, el carayá o mono aullador, los cuatíes y las pirañas. Así que no se vayan, que regresando de la pausa les explicaré más a fondo sobre esta fantástica lengua. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Casi me quedo dormido después de contar tanto los isondúes o luciérnagas que nos rodean. Pero recuerdo que estábamos hablando de la riqueza lingüística de esta tierra. Decíamos que América Latina es la región con mayor diversidad de familias lingüísticas en el mundo, puesto que las lenguas europeas como el español, el francés, el inglés y el portugués se suman centenas de lenguas de los pueblos originarios del continente, como el náhuatl y el maya en México y Centroamérica, o el quechua, aymara y guaraní en Sudamérica. Una gran parte de esas lenguas son transfronterizas, es decir, abarcan a dos o más países de la región. Es el caso del guaraní, ¿no es así, Miriam? Así es, Héctor. Les contaba que el guaraní es un grupo de pueblos sudamericanos que habitan en el noreste de Argentina, sur y suroeste de Brasil, la mayor parte de Paraguay y el sudeste de Bolivia. Pero nos decías que en la actualidad la comunidad es pequeña, entonces, ¿por qué el idioma guaraní es una lengua tan importante? Bueno, aunque los guaraníes sean un pueblo pequeño por su número de integrantes, se calcula que el idioma guaraní es hablado por entre 8 y 10 millones de personas, que habitan en países como Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil. Tan solo en Paraguay se estima que el 87% de la población habla el guaraní, la mayoría de ellos bilingües, pues también hablan el español, aunque un 27% de los paraguayos solo habla el guaraní, el cual es la lengua principal que utilizan las Fuerzas Armadas de Paraguay y es, asimismo, el idioma que usa la mayoría de las iglesias para dar misa. Claro, recuerdo haber leído que el guaraní es un idioma oficial en Paraguay junto con el español, aunque esto no siempre fue así. La Constitución paraguaya de 1967 reconoció por primera vez al guaraní como un idioma nacional de Paraguay, al igual que el español. Sin embargo, señalaba a este último como la única lengua oficial. Fue hasta que la Constitución de 1992 estableció en su artículo 140 que Paraguay es un país pluricultural y bilingüe, y que el castellano y el guaraní son idiomas oficiales, lo que significa que es también una lengua usada en la comunicación del gobierno y en la educación. Esa importancia ha hecho que el guaraní sea una lengua cotidiana para muchos paraguayos, lo que también ha creado otros fenómenos, por ejemplo el del yopará, que es el lenguaje entremezclado del español y el guaraní, en el que gran parte de los paraguayos se comunican día tras día. Así se dice, no te hagas el ñembo, no nos espanten, que significa algo como no te hagas el tonto. Un ejemplo de la forma en que las palabras guaraníes se mezclan con el español. Pues no es que me quiera hacer el ñembo, pero les recuerdo que seguimos aquí en medio de la nada y mi celular aún no tiene señal. Creo que lo mejor será que salga del coche y vaya a buscar ayuda. Debe haber algún lugar cercano desde el cual pueda llamar. Yo que tú no haría eso, Héctor. donde nos encontramos es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta, de forma que podrías encontrarte con muchos animales a los que no les va a dar mucho gusto verte. Por ejemplo, en ese río de allá hay unas pirañas. ¿Pirañas? No le tengo miedo a unos peces, ¿qué podrían hacerme? Los guaraníes sabían que las pirañas no eran muy amigables. No por nada, piraña viene de dos palabras guaraníes que significan pez y huir. Pues es el pez del cual debes huir tan pronto lo veas. Vaya, no sabía que fueran tan peligrosas. Bueno, hay otras versiones sobre lo que significa la palabra piraña, aunque ninguna de ellas te gustará, te lo aseguro. Otra interpretación dice que piraña proviene del guaraní pirá, que significa pez, y aña, que es el dios del mal, una especie de demonio. Aquel personaje oscuro del que ya nos hablabas en la historia de las luciérnagas, Héctor. Una versión más que considera al vocablo de origen guaraní lo hace derivar de pirá, pez, y de ray, diente. Debido a que en guaraní no se repiten sílabas, el compuesto daría pirá-ay, que castellanizado derivaría en piraña. En otras palabras, el pez de los dientes. Bueno, pensándolo con más calma, creo que será mejor esperar hasta que salga el sol y haya más luz, ¿no creen? ¿Dices que en esta región hay muchas especies, Miriam? Así es, y muchas tienen nombres en guaraní que usamos hasta el día de hoy. De hecho, después del latín y el griego, el guaraní es la lengua que más se ha utilizado en la clasificación de la flora y la fauna, puesto que al llegar los europeos, adoptaron el nombre guaraní de muchas especies que jamás habían visto. El número de palabras provenientes del guaraní es tan grande que hay quienes afirman que hablamos guaraní sin saberlo. Muchos hablamos guaraní sin saberlo, pero si hasta hace un par de horas no sabía nada sobre esta lengua. Bueno, aunque no te hayas dado cuenta, seguramente has usado algunas palabras guaraníes. Te daré algunos ejemplos. Carayó, que es el nombre que recibe el mono aullador dorado o mono araguato que habita en América del Sur, proviene del guaraní, al igual que otras especies, por ejemplo, el jaguar. La palabra jaguar proviene del guaraní. Es el mayor felino de América y el tercero del mundo, detrás del tigre y el león, pero su distribución geográfica va más allá del área guaraní. El jaguar habita una gran región que va desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina y recibe diversos nombres. Así, los mayas lo llamaban Balaam y los quechuas Uturunku. Sin embargo, la palabra jaguar, que significa fiera, y jaguarete, que significa verdadera o auténtica fiera, pasaron al español como jaguar, y es la que ocupamos en la actualidad para referirnos a este enorme felino. ¿Y qué hay del ñandú? Hace rato dijiste que viene de la palabra guaraní para araña, lo cual no entiendo. El ñandú es un ave grande, muy parecida al avestruz. ¿En qué podría parecerse a una araña? Si bien es clara la diferencia entre una araña y un ñandú, la palabra hace referencia a su plumaje, pues recuerda a las arañas peludas de la cuenca del Amazonas. Otros, por su parte, creen que la relación está en el movimiento que realizaba el ñandú al extender sus alas, que da la impresión de una araña en su red. Quizá por eso los guaraníes la llamaban ñandú guazú, que significa araña grande. Yo solo conocía el caso de los coatíes, que son muy parecidos a los mapaches pero con una larga nariz, y que, de hecho, la palabra coatí viene del guaraní coa, que significa largo, y ti, que significa nariz. Así como la fauna, la flora también debe muchas palabras al guaraní, como la mandioca, a la que conocemos aquí en México como yuca, el guaraná, que viene de la palabra guaraná, que en tupi guaraní significa fruta como los ojos de las personas, o la petunia, que viene de las palabras petum o betum, que designaban a la planta del tabaco. Igualmente, algunas frutas como el ananás, que proviene del vocablo naná naná, que significa perfume de los perfumes, y que hoy conocemos mejor como piña. No sabía que el guaraní fuera una lengua tan importante para la flora y la fauna, pero sí sabía de su importancia en la geografía. Palabras como Paraguay, cuyo posible significado es río de las coronas o río de las payaguas, que era una tribu guaraní, o Uruguay, que posiblemente significa río de los pájaros o río de los caracoles, e incluso palabras como Iguazú, cuyo significado agua grande, proviene del guaraní. Y lo olvidaba también palabras como carioca. ¿Carioca? ¿El gentilicio que ocupamos para llamar a los brasileños? Sí, aunque ese uso es incorrecto, puesto que al interior de Brasil la palabra carioca solo se usa para llamar a la gente que vive en la ciudad de Río de Janeiro. Proviene de dos palabras de origen tupi-guaraní, cari, que significa hombre blanco, y oca, que significa casa. Así que carioca es la casa del hombre blanco, puesto que en esa ciudad radicaban los portugueses que llegaron a Brasil. ¡Vaya! ¡No lo sabía! Ahora ocuparé la palabra carioca solo para referirme a la gente de Río de Janeiro. Uf, qué ganas tengo por ir al carnaval en esa ciudad. Bueno, podrá parecer trivial, pero otras palabras como maraca viene de guaraní mbaraca, que significa calabaza. Y es que los guaraníes metían granos dentro de una calabaza seca para hacer sonajas. Y a otras palabras como tanga. ¡Tanga! ¡El traje de baño! ¿En serio? ¿En qué estás pensando, Ángel? No, en nada. Es solo que la palabra proviene del tupí guaraní y hacía referencia a una prenda triangular elaborada con fibras vegetales que los tupí brasileños se colocaban para taparse la zona genital. Aunque hay otra versión portuguesa que dice que la palabra tanga tiene un origen africano procedente de Kimbundu, de Angola, que era el nombre de un paño que ocupaban para taparse. Bueno, creo que mejor será prender la radio para que Ángel no se sonroje un poco más. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayéndose murió. Y que entre los brazos maternales, por extraño sortilegio, el chagüí se convirtió. Chagüí, chagüí, chagüí, chagüí, cantando, a caminando, caminando, allá volando se alegró. Chagüí, chagüí, chagüí, chagüí, qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo azul. Vaya, es una canción muy bonita, ¿no les parece? Y va muy bien con el tema que estamos hablando, pues el pájaro chowí es cuento tradicional guaraní. Ahora me queda muy claro que la lengua guaraní está en todos lados. ¡Oigan! ¿Ya abrieron esa luz de ahí? Es una estación de gasolina. ¡No puede ser! Pasamos toda la noche aquí y nunca la vimos. No mientas, Miriam, de seguro que tú sí la viste, pero quería seguir hablándonos del tema. De cultos y parranderos. El día de hoy queremos invitarlos a ver un documental para aprender más sobre el guaraní. Les recomendamos ampliamente el documental Y tú, el arroyo, que fue dirigido por Marcel Clouset en el año 2011. Este trabajo fue realizado por el programa UNESCO La Voz de los Sin Voz, de la Cancillería Argentina, y se realizó con la comunidad Umyá Guaraní Y tú, del departamento Cazapa, en la República de Paraguay. Gracias a la entrega y compromiso de esta comunidad se registró su cultura y cosmovisión y sus principales demandas y necesidades. Actualmente, los Umyá Guaraní de Paraguay están padeciendo el avasallamiento territorial a causa de la imposición del monocultivo de la soya. La deforestación de las selvas que supieron habitar impacta directamente en su hábitat tradicional y, por ende, en su cultura. Pese a esto, los Umyá Guaraní muestran en este documental las formas que tienen de conservar su cultura, que incluye una práctica ecológica y un sentido humano de la vida. No pueden perdérselo, pues además el video está disponible en YouTube, así que no hay pretextos. Si lo ven, compártanos su opinión a través de las redes sociales y díganos qué les pareció esta recomendación. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el guaraní y otras lenguas del continente americano. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook como La Alef Comunica Radio, en Twitter como @laalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Miriam Rosas y Ángel Vega por habernos acompañado en esta emisión. ¡Hasta la próxima! Nos vemos en la próxima emisión. Participaron en la realización de este programa Sonia Desiga en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.